Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Music, but I like it. I just wanna have a good time. Metro 95.1 Sonido Urbano. Well, it ain't Brothers by Festa Bros. Conectate con nosotros, estamos en facebook.com/Festa Bros, en Twitter @Festa Bros, en Instagram @Festa Bros. Le mandamos un abrazo ahora sí a Javier Zucker, que terminó con Zucker Attack. Nosotros aquí estamos hasta las 24, como dije, y nos vamos a estar conectando por las redes sociales. Vamos a tener un special guest hoy, el internacional, el DJ productor inglés Frankie Rizzardo, estará aquí como invitado en la última media hora del programa, y también tendremos, como siempre, el tercer bloque, el Classic Time, grandes tracks de la música electrónica, y todo esto va a pasar en los próximos minutos. Lo que escuchabas anteriormente era MK haciendo 17, salió por Defective Records, y ahora nos metemos en el último track de este bloque, el Lulu Players junto a Bruno B haciendo That's OK. www.festabros.com. Cause I can make you feel you're gonna need to every day. www.festabros.com. Brothers. Metro 95.1.

oyentes, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. @metro951. Interactúa. Brothers. House music, but I like it. We'll be right back. around, shake your boots to the ground. Lucky, come on ladies. Lucky, watch it, come on ladies. I'm a bunny hunter and you're lucky if I want you. Come on ladies all around, shaking boots to the ground. Sabros. We'll be right back. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Conectate con nosotros, estamos en facebook.com/festabros, en twitter @festabros y en instagram @festabros. Lo que escuchabas en Brothers era Riva Star haciendo Disco Loco. Esto es un gran house que salió para True Soul Music, el sello housero de Adam Beyer. Así que muy buen release de Riva Star. Ahora sí nos metemos con el último track de este bloque. Es Miguel de Hey para su label Hey Records haciendo Hey Who. www.festabros.com. Only house music, but I like it. We'll be right back.

by Festa Bros. Music, but I like it. We'll be right back. Festa Bros. www.festabros.com. Lo que escuchabas en Brothers, el excelente remix de Cosmic Girl de David Morales, era Jamiroquai aquí en Brothers por Metro 95.1. Y ahora sí, la inigualable voz de Ultranate haciendo Free. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. Hola, mi nombre es Julio Boca y la fundación que lleva mi nombre cumple 20 años. Junto al Patronato de la Infancia y Manos en Acción, nos unimos para la gran gala a beneficio de los niños. Es el 10 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Coliseo. Los esperamos. Estás escuchando Brothers en Metro. Esta noche recién empieza. Seguí escuchando los mejores sonidos. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo nuestra última media hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate que todavía estamos y con muy buena música por delante. Nos podés encontrar en facebook.com/festabros, en Twitter @festabros y en Instagram @festabros. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es el comienzo del special guest, el DJ y productor Frankie Rizzardo, emblemático DJ y productor que ha editado para Defective Records, AV, tantos sellos. Bueno, tenemos el agrado de tenerlo como special guest en el día de hoy. Espero que lo disfruten. Frankie Rizzardo en Brothers. Brothers Special Guest. Festa Bros. We'll be right back. Brothers Special Guest. Estás escuchando el Special Guest en Brother por Metro 95.1. Rizardo. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Estás escuchando el special guest, Frankie Rizzardo. Brothers special guest. Festa Bros. Aires 95.1 Brothers. Lady looked at me, really a lady looked at me and

above the clouds come and let's be free. Candy girl, come fly with me. Above the clouds come and let's be free. Free, free, free, free. Candy girl, come fly with me. Above the clouds come and let's be free. Candy girl, come fly with me. Above the clouds come and let's be free. Candy girl, candy girl. Candy girl, you're up in my world, world, world, world, world. Candy girl, candy girl. Candy girl, candy girl. Candy girl, candy girl. Candy girl, you're up in my world, world, world, world, world. Candy girl, candy girl. Bien amigos, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Gran invitado esta noche, Frankie Rizzardo. Un placer enorme tenerlo aquí en este programa. Espero que hayan disfrutado del Classic Time, de las presentaciones y las tantas novedades que trajimos. Ahora nosotros nos despedimos, los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará nuestro amigo DJ Paul con Selection. Nos encontramos el próximo sábado a las 22 horas en este clásico de Metro que se llama Brothers. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers, brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Seguí disfrutando de una noche no planificada con una cerveza Miller. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller time. Cerveza Miller presentó Brothers en Metro. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si necesitas ayuda por adicción al alcohol o querés saber más, comunícate al 141 de la Sedronar las 24 horas los 365 días. La llamada es gratuita, anónima y de alcance nacional.